Muy bienvenidos, amables oyentes, a su programa Diálogo Bíblico. Estamos junto al pastor Horacio Rodríguez y que les habla Raúl Medina en este momento. Les saludo cariñosamente con un gran abrazo. Queremos invitarlos para que usted sintonice la radio. Nosotros vamos a entrar en resumen, ¿no es cierto?, de la conversación de esta semana. Allí vamos a estar unos 25 minutos con ustedes, repasando algunos antecedentes de más de lo que hemos conversado día a día. Y también los invitamos para que usted participe en la internet, si tiene acceso, www.escuelasabatica.cl, donde va a encontrar estos audios, va a encontrar algún otro material para el enriquecimiento espiritual y una noción más clara de lo que son estos últimos cinco reyes de Judá. Así que la invitación está dada. Cordialmente bienvenido a todas estas audiciones, como también la página. Y agradecemos una vez más por la atención que usted da, especialmente cuando nos llegan algunos correos, de que por lo menos nos están escuchando o están participando de estos materiales. Estos últimos cinco de reyes de Judá, ¿no es cierto?, hemos comenzado a hablar acerca de Josías. Josías, que a pesar de todo lo que venía arrastrándose el pueblo con Manasés y Amós, su padre, venían haciendo cosas muy dañinas, muy malas, pero Josías hace un cambio, un vuelco extraordinario. Y yo los invito, porque más adelante vamos a dedicar prácticamente una semana o algunos días específicos a ver esto que hizo Josías. Y aparecen luego los últimos cuatro reyes después de Josías, que van en una decadencia tan terrible que espanta de improviso cómo no hicieron caso a la amonestación que Jeremías les entregaba. Allí en el Jeremías 42:2, de improviso uno dice: no eran todos tan malos como parece, pero aquí aparece un atisbo de lo que Dios puede hacer en las mentes de las personas, a pesar de que todos vayan contra la corriente. Hay alguien que siempre va a favor de Jehová. Fíjate lo que dice Jeremías 42:2: y dijeron al profeta Jeremías: acepta ahora nuestro ruego delante de ti y ruega por nosotros a Jehová tu Dios por todo este resto o remanente, pues de muchos hemos quedado unos pocos como nos ven tus ojos. ¿Qué te parece a ti? ¿Qué es lo que nos dice este texto a nosotros acá en relación a lo que es el resto? Un grupo de personas que se acercó a Dios. Y tú habías leído Jeremías 23. Dios hace que ese resto permanezca. Y yo mismo, dice, recogeré al remanente o al resto de mis ovejas de todas partes. Linda experiencia. Sí, la verdad es que es una linda experiencia. Ahora, durante los años finales de la apostasía de Judá, las exhortaciones de los profetas parecían tener muy poco efecto. Y fíjate, si nosotros hacemos una comparación, hoy día se predica la palabra de Dios y parece que tuviera poco efecto también, porque con los antecedentes que nosotros tenemos, en ese tiempo ellos tenían, podríamos decir, miraban hacia atrás y podían ver la experiencia de lo que había ocurrido hasta ese momento, pero nosotros tenemos eso que ocurrió en ese momento hasta lo que ha ocurrido hasta nuestros días. Nosotros vemos cómo Dios ha actuado hasta nuestros días. Entonces, cuando leemos la palabra de Dios y leemos las exhortaciones que el Señor nos hace, por ejemplo, cuando leemos allí en el libro de Apocalipsis, vemos lo que el Señor le dice al último periodo de la iglesia, a la iglesia de la Odisea, cuando vemos las advertencias que hace y notamos que esto a veces pareciera que tuviera poco efecto en nosotros, bueno, tenemos creo que pedirle al Señor que nos ayude a fin de que nuestra mente no se cierre, nuestro corazón no se endurezca, de manera que podamos llevar adelante lo que el Señor nos dice, lo que el Señor nos está indicando, lo que debemos hacer. No dejarnos llevar por la mayoría. Hay quienes piensan que porque el grupo donde están es grande, no puede estar equivocado, pero debemos recordar lo que ocurrió y lo que ha ocurrido siempre con la Iglesia. La Iglesia siempre ha sido minoría. Entonces tenemos que considerar esto que nosotros leemos en las Sagradas Escrituras nos sirvan para reflexionar el tiempo que estamos viviendo. Es un tiempo solemne. Recordemos, los acontecimientos finales van a ser rápidos, van a ser cortos, y luego va a venir el fin. Dice, cuando digan paz y seguridad, vendrá destrucción repentina. Entonces, de eso es lo que tenemos que tener presente. Si bien es cierto, hoy día no hay un profeta, pero está la palabra de Dios que llega a todos nosotros. Claro que sí. Y por ejemplo, tú mencionabas, hacía un acercamiento allí a Apocalipsis 14:6, puntualmente, los tres mensajes angélicos, sí, que son mensajes que tienen que ser predicados en este instante. Así es. Y mira lo que dice: y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra. Este concepto de ángel que vuela le da rapidez, prontitud, un hecho que viene muy, muy luego, muy pronto. Predicarlo, y hace cuatro referencias a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, haciendo referencia que es justamente para nosotros el mensaje. ¿Y qué es el mensaje? Diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Este es un mensaje de advertencia, de juicio, que de alguna manera nos dice: mira, Dios está pronto a venir. Tenemos que adorarlo, acercarnos a Él, mirarlo como un Dios creador, un Dios que hizo los cielos y la tierra. Y de improviso uno mira algunos programas, algunas declaraciones, y Dios no está presente en esas declaraciones ni en esos programas. Todo lo contrario, denigran a Dios, lo separan de las actividades del ser humano. Y luego, cuando nos vienen algunas desgracias, algunos acontecimientos medios terribles, nos atrevemos incluso a preguntar: y bueno, ¿por qué Dios permite esto? ¿Por qué Dios permite que muera la gente inocente? Tengamos cuidado con algunas declaraciones, porque quizás nosotros hemos sacado hace mucho tiempo a Dios de nuestro hogar y después queremos que Él nos proteja cuando nos pasa algún problema. Dios ha estado siempre presente, atento, y la advertencia está: dadle gloria, darle honra, porque su juicio ha llegado. Ahora, fíjate, otra de las cosas que debemos, de acuerdo con lo que tú estabas diciendo recién, debemos tener presente que el enemigo de Dios, y nuestro enemigo, es un hipócrita, es un falso, que siempre actúa, nos da duro. Y generalmente nosotros, en lugar de mirarlo a Él como el causante de esto, miramos hacia arriba. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué estás haciendo esto? ¿Por qué me estás castigando? Cuando yo me salgo de la protección de Dios, el enemigo me da en el suelo. Y generalmente uno culpa a Dios de lo que está sucediendo. No se detiene a pensar el por qué me está aconteciendo esto. Bueno, desde siglos la gracia de Dios se ha extendido con advertencias proféticas, pero Dios ejecuta su juicio. Amables oyentes, gracias por su atención. Los esperamos en el resumen. Será hasta el resumen. Que el Señor le bendiga.